Somos las nietas. Somos las nietas. Somos las nietas. Venimos del feminismo. Porque pone al descubierto todas las formas que reproducen la discriminación o exclusión de las mujeres. Feminismo negro. Kurdo. Latinoamericano. Somos las nietas de Berta. Wanda. De Marita. De Otoño. De Florencia. Las nietas de Natalia Gaitán. Somos las nietas de las trabas. De Loana. De Diana. Somos las nietas de todas las mujeres silenciadas en la historia de la humanidad para recuperar sus voces, sus saberes, sus poderes, sus placeres. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar y de las que ardieron en las hogueras también. Somos las nietas. Me resisto a mi cuerpo colonizado, a depilarme, a lo prolijo, a lo normalizado, a la princesa, me resisto al plástico y la escualidez. Me resisto a abortar clandestinamente, a los mandatos de maternidad y familia normal, a que valoricen mi cuerpo y lo enmarquen. Me resisto y defiendo mi resistencia callejera. Me resisto a la vida sin amar, sin contacto y sin entrega. A la vida vivida con miedo a golpearme. Me resisto a vivir despacio por las dudas. Me resisto. A poner la mejor cara, a estar buena, a la ama de casa, al perro, al maquillaje, a la panza chata. Me resisto a la sangre azul de la publicidad de toallitas, al control de mis hormonas. Mi clítoris se resiste y se erige placentero, y me resisto muy fuerte a endurecer mi útero para que el sistema médico se llene de plata. Me resisto al horario fijo y al patrón, a la colonización de la mente, a la comunicación sin poética. Me vuelvo cada vez más fuerte, me vuelvo con otras, resistiendo todas, empoderadas. No olvidamos, no perdonamos, no abandonamos. Queremos la alegre rebeldía, queremos revolución. Queremos luchar juntas, en cada espacio, en cada oportunidad. Vení, vení. Vos también podés. Santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. La vela duda si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor ahora los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados. Perra, perra mala, y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de placeres sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido, que de también escondido nadie sabe dónde está. Buenas tardes, audiencia. Nos encontramos en un nuevo programa de Somos las Nietas, un programa con mirada y actitud feminista. Muy buenas tardes a todas nuestras oyentes. Si sos un machirulo, cambia de dial, sabelo. Hablamos continuamente mal de cualquier machirulo, cualquiera que se exceda con su poder de machito. Cambia de dial, porque acá vamos a estar hablando muy, muy, muy mal de vos. Hoy les traemos un programa con una agenda muy completa sobre, bueno, todos los temas que tienen que ver con la agenda feminista. Como sabrán, este sábado, lo hemos comentado en el programa pasado, hubo una teteada masiva en todo el país. En distintas plazas se congregaron mujeres a darle de mamar a sus bebés. Esta convocatoria surgió porque, bueno, a una mujer en una plaza en San Isidro, provincia de Buenos Aires, la policía la quiso detener porque estaba amamantando a su bebé. Cuestión de que todas las mujeres y muchas otras personas que también están organizadas pusieron el grito en el cielo y las tetas en las plazas. Llenamos el país de tetas y amamantamos. No nos avergonzamos, porque las tetas no nos avergüenzan, las tetas son alimento, las tetas amamantan. Así que bueno, festejamos de que se haya realizado esta convocatoria. Sí, la verdad que muy interesante, o sea, una convocatoria que fue bastante masiva, digamos, así que cuídense, porque estamos organizadas, estamos armadas, y ante cualquier situación de represión o de amedrentamiento, estamos organizadas y vamos a salir a la calle, así que cuídense. Este programa sigue, viene bastante cargadito, tenemos información que tiene que ver con distintas actividades de nuestra localidad, de acá de San Martín de los Andes, con lo que se viene en unos meses más, el Encuentro Nacional de Mujeres, allá por octubre nos vamos a reunir todas en la ciudad de Rosario. Y acá en la localidad se está convocando desde la organización de La Maroma a un bingo este 15 de agosto, ahora para el próximo mes, ahí en los primeros días, el lunes 15 de agosto, en la escuela 134, va a haber un bingo, así que estemos atentas, porque son actividades que justamente son para financiar nuestro viaje. Y si querés sumarte también a poder viajar y participar, estás totalmente convocada, comunícate con nosotras acá a la radio o también con cualquiera de las compañeras de La Maroma. Sí, si te querés comunicar con nosotras lo podés hacer a través del Facebook. Recordamos que somos las nietas y bueno, también nos pueden volver a escuchar el sábado a la mañana acá por la radio, o si no también les invitamos a que visiten también la página de Red Nosotras en el Mundo, que bueno, no solamente van a encontrar nuestro programa los sábados a las 7 de la tarde, sino de que hay una variada agenda de diferentes programas de compañeras feministas en diferentes partes del país. Así que bueno, arrancamos ya este programa. Les dejamos con un par de información y volvemos en unos minutos. Quemando los mandatos del patriarcado. ...60.000 mujeres... ...Rosario 2016... ...más de 50 problemáticas... ...autofinanciado, autoconvocado, horizontal y federal... ...algo cambia en cada mujer que participa... ...sumate, sumate, sumate... ...el encuentro somos todas... ...31º Encuentro Nacional de Mujeres... ...Rosario, octubre 2016... Somos las nietas para Red Nosotras en el Mundo. Vamos a ponerle manos al cuerpo. Te proponemos conocer y explorar nuestro ciclo menstrual a través de los 4 arquetipos. Hoy, la chamana. Su estación es el otoño, su fase lunar la luna menguante. Tiempo de recoger la cosecha, de iniciar la poda, de luz decreciente. La chamana conoce su sombra, se guía por su intuición. Es libre, guerrera y sanadora. Entre la luna llena y la nueva, el cuerpo tiende a eliminar las toxinas, optimizando los efectos de una dieta depurativa. Su fase del ciclo menstrual es la premenstrual, desde la ovulación hasta la menstruación. Fase altamente creativa, de conexión con nuestro inconsciente, con nuestra herida y con nuestra verdad. Es hora de purificar, de relajarnos, centrarnos y compartir aquello que hemos aprendido y conectar con nuestros deseos para volver a sembrar. Nos invita a conocer y desplegar en nosotras la mujer salvaje, enterrada durante siglos y siglos para acceder a tesoros escondidos. Cuando nos acercamos a la fase de menstruación, es posible que nos volvamos intolerantes ante lo mundano y disminuya nuestra concentración. Seguimos acá en Somos las Nietas, van a escuchar voces nuevas. Estamos de este lado, Joy y Gigi. Hola Gigi. Hola, buenas tardes. Bueno, venimos acá para hablar un poco de este nuevo espacio que está surgiendo en Las Nietas, que es el de la ginecología natural, ¿sí? Que, donde vamos a hablar de nuestro cuerpo y de nuestros ciclos. De nuestros ciclos, tal cual. Y nada, ir empezando de nuevo a reencontrarnos y a conocernos y a eso, a ver qué está pasando en nuestro cuerpo y por qué nos suceden las cosas que nos suceden, ¿sí? Entendemos a... parece una clase. La ginecología natural la entendemos como esta, como una propuesta... para tratar nuestro cuerpo de manera ecológica y con tratamientos alternativos a la medicina tradicional. Y en realidad muchas llegamos a la ginecología natural cuando nos está pasando algo muy puntual, que ya la medicina tradicional quizá no nos está dando respuestas. Entonces vamos por otra alternativa y ahí nos enteramos de que es un mundo entero donde no solo tiene que ver con un tratamiento, sino con toda una manera de vivir, ¿sí? Y de conectarnos con nuestro cuerpo y de entendernos, ¿sí? Entonces empezamos a conocer y a tener un mayor compromiso porque nos damos cuenta de que desde la alimentación hasta todo lo que nos está pasando en el espíritu y en la mente nos afecta en nuestra vida, ¿sí? Que no solamente tomamos un tecito o hacemos un ungüento y va a sanar. Ayuda, obvio, pero es más holístico, ¿sí? Y cuando, bueno, nada, empezamos a conocernos y a... Y vamos a hablar hoy del ciclo menstrual. Nuestro ciclo menstrual. Que está... el ciclo menstrual tiene 28 días, su ciclo, que está, como varias saben, conectado con la luna también y tiene varias fases, ¿no? Está la fase preovulatoria, la ovulatoria y la de menstruación. Hoy vamos a hablar de menstruación, ¿no? Sí, que es el comienzo del ciclo. Lo que escuchamos antes, que son los arquetipos del ciclo menstrual, ahí es donde vamos contando cada fase. Ajá. Pero queríamos profundizar sobre la menstruación en este inicio, porque, bueno, es el inicio de nuestro ciclo, pero además es... la menstruación socialmente está estigmatizada. Siempre nos enseñaron que era algo feo, algo sucio, raro, que nos duele, que molesta. Claro, las mismas publicidades ya hacen como que la sangre es azul, que las toallitas que no se pasan, que encima voy a agregar algo más, que es que el algodón también que está sembrado como la soja transgénica, también es rociado por glifosato, entonces ese algodón que tiene contactos con nuestra vagina durante la menstruación es bastante malo, ¿no? Porque tiene glifosato. Invasivo y sí. Claro, esto, todo, como desde los medios de comunicación y desde todos lados nos enseñan y de que la menstruación es un tabú, de que nos tiene que dar vergüenza, de que es algo sucio y en realidad... Dolor. Claro, tal cual, de pasarla mal y claro. En realidad es todo lo contrario. Pero bueno, esto es por todos los años en que nos han ocultado y nos han desconectado de nuestro cuerpo. Esto que decíamos de las campañas publicitarias y... esto, que durante esos días está todo mal. Todo mal, que somos malas. Menstruamos azules, que somos histéricas. Tal cual, claro, como eso, muy sensibles, sí. Que estamos desequilibradas. Y en realidad no, todas menstruamos y es hermoso y empieza el ciclo y sentimos, somos más brujas que nunca durante esa etapa. Y aparte es algo que nos acompaña durante bastantes años en la vida y que hay que como amigarse con nuestro cuerpo, porque si no la vamos a pasar mal. Y bueno, eso, ser más conscientes de que es algo lindo la menstruación, no es tal cual, tan es más frío. Como somos más brujas durante estos días, nos pasa que a veces cuando estamos con otras brujas o con estas brujas compañeras, nos sincronizamos el ciclo menstrual y a una se le adelanta unos días para y empezamos a menstruar todas juntas. Todas juntas, sí. Tal cual, con la luna también. Sí. Bueno, y eso, que en muchas sociedades la menstruación era considerada como un momento muy poderoso para la mujer, ¿sí? Muy de purificación, de relajación, de conexión con el cuerpo. Y todo eso el sistema patriarcal lo ha ido bloqueando, ¿sí? Sí. Para que no podamos conectarnos con nosotras, para que no podamos dejar fluir eso que sentimos durante todos esos días, ¿sí? Es un momento de intuición, de estar para adentro, de conectarnos con nosotras. Lo mismo con el dolor que sentimos cuando menstruamos. Quizás todas o la gran mayoría en algún momento hemos tenido menstruaciones dolorosas Y también viene de la mano con todo esto que nos enseñan, ¿sí? Con todo este desprecio que tenemos hacia la, claro, la menstruación. Sí. Que sí, nuestra útera está actuando en ese momento y la sentimos, pero sentir dolor y pasarla mal es parte de toda esta cultura que nos ha metido en esto, ¿sí? Y de la industria farmacéutica, de las médicas y los médicos que también, que nos llenan de analgésicos o de pastillas para que se nos vaya ese dolor y dejemos de sentir. Y poco a poco nos vamos como, se va haciendo, nos vamos convirtiendo en consumidoras de esas pastillas. Claro. Y no hacen bien, no están buenas, son químicos que estamos metiéndole al cuerpo. Abriendo. Quiero que toda la potencia de mi madre tierra me pegue fuerte, me pegue adentro. Cúrame para que te dé vida siempre. Vamos rompiendo la cadena de la mente. La pachamama lo siente. Dale hasta tu curandera presente. Yo tengo el canal abierto, estoy ardiente. Tengo la sangre que me hierve bien caliente. Es la combinación tan excelente. La mi Bolivia volando con paloma se enciende. Pachamama, ay curando, curandera curando. Bueno, es importante que descubramos qué nos molesta, poner atención a cada signo, escuchar y reconocer lo que nuestras úteras necesitan. Tenemos que darle el lugar que ocupa a nuestro cuerpo, más allá de cómo la teoría medicinal nos inventó en que esos días en que la luna se mueve con nosotras estamos enfermas, descuidando los signos del cuerpo. Y una manera de acompañar todo este proceso, como decíamos, es la alimentación también. Y hay alimentos que son una buena alternativa para estos días menstruales, para que nos duela menos o para que estemos más tranquilas. Por ejemplo, si quieren pueden agarrar un papel, una lapicera y anotar, porque están buenos. Por ejemplo, los que tienen potasio, como el repollo, la banana, la pera, las almendras. Son riquísimas. Además. Riquísimas, tal cual. Encima pegás gula de almendras. Otros alimentos con vitamina B6, como los vegetales verdes, los productos de soja orgánica, las levaduras nutricionales, por ejemplo, como las de cerveza o... Sí, esas que vienen en polvito. Ajá. Me sale marca, no vamos a decir marca. Y bueno, bajar el consumo de sal es súper importante, en realidad durante todos los días de nuestra vida, pero cuando estás menstrual mucho más, por el tema de que tendemos a retener más los líquidos, entonces si comemos más sal no está bueno. También los alimentos que tienen vitamina A son muy buenos si sentimos pinchazos o tenemos muchos calambres. Podemos comer zanahoria, cebolla, ajo, espinaca, lentejas, limones. Para los calambres también es bueno el jengibre, ¿sí? Y bueno, siempre los tecitos son buenos, de lavanda, de valeriana, melisa, manzanilla, pasionaria. Sirven para relajar, son antiinflamatorios, diuréticos, emenagogos. Y bueno, y todos los días también, además, a tomar agua, que hace muy bien tomar mucha agua. Y bueno, está bueno ir como teniendo estos datos y estas informaciones para que durante estos días en los que estamos menstruales todo sea más tranquilo, nos relajemos, conectemos con nuestro cuerpo, con lo que nos pide el cuerpo, porque eso, todos estos años de desconexión que tuvimos hacen que nuestros ciclos sean más dolorosos y tengan situaciones porque no hacemos lo que el cuerpo nos está pidiendo. Quizás un día menstrual, el primer día que te viene, tenés ganas de estar en tu casa, sentada, sola, tirada, sola, mirando, haciendo algo, cualquier cosa, y de repente tenés que ir a trabajar o tenés alguna otra cosa que no podés porque, nada, no tenemos nuestro día menstrual. Claro. y bueno... También, además de sentir el dolores, nuestro ciclo menstrual también tiene irregularidades, como por ejemplo la menorrea, que es que no te venga, o que te venga excesivamente, que el flujo sea mucho, o que los periodos sean muy dolorosos. En este programa no vamos a seguir avanzando en esto, pero en otros quizás vamos a ampliar, porque está bueno conocerse más y también tener anotado en qué luna te vino, por ejemplo, si te vino en luna creciente, el próximo mes comprobar si te vino cada 28 días, cada 30. Hay personas que le viene cada 28 días, hay personas que le viene cada 30, cada 32. Así que eso, controlar y nada, conocer más tu ciclo y que está buenísimo. Tal cual, eso de que todas menstruamos, pero a cada una le viene diferente y claro, cada una siente diferente. El color de la menstruación es diferente, los dolores, los olores, lo que nos pasa en el cuerpo, todo es diferente, pero en realidad compartimos esto de que menstruamos juntas. Menstruamos juntas. Nada, que está bueno para seguir conociéndonos y para estar con nosotras mismas. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. No nos vamos nada porque me olvidaba de contarles que estamos armando un grupo para comprar el libro Manual Introductorio a la Ginecología Natural de Paula Pérez, que es una mujer de Chile, que ya hemos hablado de ella acá, y muchas de estas informaciones las sacamos de su libro. Entonces nos estamos juntando con unas amigas para comprarlo. Si armamos un pedido grande, el libro sale cada vez más barato. Está buenísimo porque es parte de todo esto, ¿no? Nos sirve para conocernos, te habla de cuestiones del cuerpo, de la alimentación, bueno, de un montón de cosas, es muy interesante. Así que si alguna quiere tener el libro, se contacta con Somos las Nietas, nos pueden llamar a la radio, mandarnos un mensaje por el Facebook, y las anotamos y, bueno, armamos el pedido grande. Ah, el número de la radio es 428-733. Muy mal que todavía no me lo sé. Bueno, ahora sí, seguimos con. Nos vamos a la tanda. Y después seguimos con más Somos las Nietas. Apaga la tele, encendé tu clítoris. We'll be right back. salen de tu boca y ya no te pertenecen más, no te pertenecen más. La canción que estábamos escuchando y compartiendo desde acá de Somos las Nietas es de una banda de La Plata que se llama Señor Tomate y se llama La Palabra Macabra. La escuchamos y la podés escuchar también en distintos videos del Encuentro Nacional de Mujeres que hay producidos en la web, en YouTube, del año pasado. Señor Tomate, La Palabra Macabra, escuchabas en Somos las Nietas, el tema musical y también en la editorial. Bueno, lamentablemente tuvimos unos problemas técnicos y no pudimos sacar al aire la comunicación con Mariana. Esperamos volver a tener la posibilidad de poder entrevistarla. Lo que la llamábamos a Mariana era para que nos cuente sobre la conferencia de prensa que se convocó para hoy en Tucumán, en donde todas las organizaciones que se presentaron ante la Corte Provincial como Amicus Curiae en Tucumán se presentaban para pedir por la liberación de Belén. Belén es una mujer que fue encarcelada, está en cárcel hace 2 años porque llegó con un fuerte dolor a una guardia en la maternidad de Tucumán y a partir de ahí ella quedó detenida porque le inculparon de un aborto que nunca se probó. Así que 10 organizaciones, se presentaron como amicus para exigir que ya sea liberada. En esta conferencia de prensa estuvo presente también Soledad Esa, que es de Católicas por el Derecho a Decidir y además es la abogada de Belén. Esta conferencia se realizó hoy. Bueno, Mariana nos iba a contar y nos iba a poner un poco al tanto sobre qué es lo que se está haciendo y todas las repercusiones que están teniendo. Esta conferencia se realizó en el marco de otras actividades que está organizando Amnistía Internacional, justamente también por la liberación de Belén. Este caso ya ha cobrado injerencia internacional, así que bueno, no nos parecía como importante poder tener esta información. Ya para el próximo jueves vamos a traer un informe más profundo sobre este caso. También, bueno, justamente esta semana, capaz que muchas de ustedes o muchos de ustedes vieron en las redes sociales o en los medios hegemónicos de comunicación que aparecía Dolores Fonsi en la entrega de unos premios con un cartel que decía Libertad para Belén. Si ustedes no sabían a qué se refería, bueno, es justamente a la libertad de Belén, de esta chica de Tucumán que está hace 2 años presa. Para más información podés entrar en internet, podés buscar tanto en Amnistía Internacional, en Andes, que es una organización de derechos humanos, y también otras organizaciones que participaron de este amicus fueron CLADEM, APDH, APP, Amnistía Internacional, ELA y IPA Argentina, entre otros. Lamentamos mucho no haber podido concretar esta comunicación. De todas maneras, el jueves de la semana próxima vamos a seguir hablando de esto y seguramente tengamos la voz, las voces de las distintas compañeras que están cubriendo esta creciente lucha por la liberación de Belén. Nos vamos a otra información. Seguramente también ustedes han escuchado en esta semana, también por parte de los medios hegemónicos. Nosotras lo tratamos en su momento, en mayo de este año, este tema que tuvo que ver con el fallecimiento de una beba en su domicilio, en un parto en su domicilio, en el parto en el domicilio. Hoy no vamos a profundizar con respecto a esto, porque mañana la producción de Somos las Nietas va a estar en el programa de A nadie le gusta, de 16 a 18 horas. Vamos a estar acá con nuestra producción tratando de nadar un poco con lo que tiene que ver con este tema y sobre todo tratando de incorporar otra mirada distinta a los medios hegemónicos que se cuelgan en esto del amarillismo, del morbo. La idea es poder realmente tener otra mirada y desde qué lugares vamos pensándonos, vamos acompañándonos en las decisiones, que muchas veces son decisiones muy profundas, radicales también, pero que hacen en realidad a la idea de un mundo diferente, ¿no? Así que mañana la producción de Somos las Nietas, estamos en conjunto, nos invitaron al programa de A Nadie Le Gusta, así que a partir de las 16 horas sintonizá, en realidad sintonizá la radio desde la mañana, por supuesto, pero ahí a las 16 horas seguramente nos vas a encontrar nuevamente conversando con este tema y la invitación a que nos escuches. Ahora vamos a escuchar unos audios que nos parece importante traer y poder reflexionar al respecto. Vamos a escuchar a Eloína Coronel, una compañera de la red Nosotras en el Mundo, que hace una reflexión sobre qué significa la comunicación feminista. Y después vamos a escuchar también sobre un caso de un travesticidio en Córdoba, de Laura Moyano. Y presten mucha atención y... Bueno, queremos también como transmitir estas reflexiones que nos llegan por compañeras y que nos hacen pensar y que nos hacen seguir en este camino y seguir con compañeras y con otras voces y sumando a más voces acá en nuestro programa Somos las Nietas. Estamos con Soledad Moyano, ella es hermana de Laura, que quien se cumple un año hoy del travesticidio allá por la avenida Donato Álvarez. Queríamos conversar un poco con Soledad, primero, ¿qué es lo que hace que hoy estén en las puertas de tribunales reclamando por justicia todavía? Y bueno, va a ser un año, hoy se cumple el año de Laura, de que no está en casa, de que no está con nosotros. Bueno, vamos a hacer otra fuerza más de lo que tenemos, pero tenemos para ver rato un poquito más. Estamos acá en tribunales para exigir justicia por Laura, porque ya hizo un año y no tenemos un detenido, no está el asesino de Laura y el tipo anda como si nada y la familia destrozada, dolorida. Incluso mi papá se la llevó Laura hace un mes, falleció mi papá, 14 de junio, y bueno, todas las noches lloraba Laura, ¿dónde está Laura? ¿Quién la mató a Laura? Y bueno, lamentablemente, por un hijo de mil putas, se fue mi papá y no tengo mamá tampoco, mi mamá falleció hace 2 años atrás también. Y bueno, Laura es la felicidad de nuestra casa y bueno, acá estamos doloridos como podemos, sacamos fuerza donde tenemos, todo para que se aclarezca el tema de Laura Moyano. Yo como hermana pido justicia y voy a pedir justicia y justicia, porque debe ser que no tenemos derecho de agarrar esa impotencia de derecho de que no nos den bola como si fuésemos, no sé, desconocidos, cuando somos todos humanos acá. Estamos todos discriminados. Siempre para discriminar es fácil, pero para la hora de actuar, nadie actúa. Entonces, bueno, venimos a pedir justicia acá en tribunales y vamos a ir haciendo las marchas y tenemos que volver, regresemos 20 veces acá a tribunales, nos pararemos en la puerta, salga llueva, frío, calor, lo que sea. Pero acá vamos a estar, no vamos a bajar los brazos, ni por ella ni por nadie. El viernes también vamos como que a otra marcha en el barrio, el 29 de ahora de julio, a las 5 de la tarde, saldremos de mi casa en la calle Tupayo Panqui, 8334, en barrio 9 de julio, y iremos hasta donde fue asesinada Laura y encontrada brutalmente. Sole, ¿querés contarnos un poco una semblanza? Laura era muy querida en la zona, ¿querés contarnos un poco cómo era Laura? Laura era una persona muy especial, una chica que era feliz con lo poco, mucho que ella tenía, siempre fue feliz, hacía feliz a todo el mundo, el barrio, incluso estaba estudiando el colegio, la primaria. En el colegio le hicieron un homenaje, le dejaron una placa, Laura Moyano, presente, le hicimos un homenaje en la pared del frente donde ella estudiaba. Después hicieron una acá en la terminal y bueno, imagínense toda la gente que amaba a Laura, cómo era Laura. Laura no era una persona normal como decir, sí, una más. No, Laura era especial como todo el mundo. Laura era una persona que vivía feliz todo el tiempo. Ella era la felicidad de nuestra casa. Ella se reía siempre, nos invitaba a tomar, ella estudiaba, aspiraba a otra cosa. Ella nos traía el pan de cada día con su forma de ser, con ella, no sé, son muchas cosas que hacía Laura, que no era una trans, digamos, como discriminan. Era una mujer, como toda mujer, y todas las personas trans somos mujeres, y nadie tiene que juzgar a nadie por lo que o por lo que somos. Somos todas normales. Sole, ¿vos pensás que el hecho de que haya sido trans o mujer trans tiene que ver con que la causa no avance? No sé cómo decirte, porque todo el mundo discrimina. Mejor porque somos humildes, porque somos pobres, porque no tenemos la suficiente plata por ahí para manejarlo como se manejan ellos. Pero a mí no me sirve la plata, porque yo sé que vamos a encontrar al asesino. Pidiendo justicia, acercándolo siempre acá a tribunal y en las calles, en los barrios, se va a exigir justicia siempre. No vamos a bajar los brazos. Que no sueñen, porque no vamos a bajar los brazos. Vamos a encontrar al asesino, Laura. Gracias a toda la gente que está conmigo siempre. Siempre vamos a estar acá, porque el dolor cada vez se hace la herramienta para seguir adelante como familiares. No se piensen que vamos a dejar esto como si nada. No, eso te lo puedo asegurar y te lo afirmo. Hola, cumpitas. Buen día, buen lunes. Les quiero compartir algo. Recién vuelvo de una actividad que se hizo en frente de tribunales, porque se cumplió hoy un año del asesinato de Laura Moyano, que es una chica trans, era una chica trans que vivía en barrio 9 de Julio, que era muy querida ahí. Y nada, fui a cubrir, a hacer la nota, a lo mejor a Sol, a la hermana o a alguna de las cumpas que estaban ahí. Y escuché como un tipo de un canal 10 acá le reporteaba tratando de sacar todo el morbo posible, mirando por otro lado. Y después vi como una compañera feminista, que algunas la conocen por supuesto, que es la Nati Di Marco, hacía otra cosa, ¿no? Mirarla a los ojos, hablar sin subir la voz, abrazarla después, ¿no? Y cuando yo estaba por hacer casi mecánicamente lo que había ido a hacer, ¿no? De grabar, me di cuenta de que no tenía sentido, porque lo que yo había ido a hacer ya lo había hecho esta otra compañera. Y volver a preguntarle lo mismo, volver a escuchar las mismas palabras, volverla a decir, escuchar por tres veces decir, no sé, se murió mi papá hace un mes, no tengo mamá, no tengo papá, no la tengo a Laura. Iba a ser revictimizarla. Entonces, elegí no hacer la nota, y cuando me volvía caminando pensaba en eso que nos habíamos preguntado en el encuentro radialista, ¿no? Que era la comunicación feminista. Y en ese momento, para mí, se me aclaró eso. Que la comunicación feminista, en algunos casos, en todos los casos, es siempre priorizar a la otra persona que tenemos enfrente. Hacerle la nota hubiera significado alimentar mi ego, no difundir lo que estaba pasando. Y nada, me atravesó, se los quería compartir. Y me emocionó mucho. Eso, nada más, las quiero. Toda maquieta. La sidilgri, trucatuni la calurki. Me duelen tu lagrimita. Me duele. tata y mamá se verán con un grupo causa en el papá. Escuchábamos el tema de Susie Shock, Me duelen tus lagrimitas, junto con la Miss Bolivia. Las recomendamos, recomendada desde Somos las Nietas, a escuchar a Susie Shock. Anteriormente escuchabas dos audios muy importantes dentro del aire de la 91.1 de la FM Pocahuyo. Escuchabas primeramente a la hermana de Laura Moyano, en travesticidio en Córdoba capital, y seguido Loína Coronel, una compañera, una gran compañera nuestra, reflexionando un poco con lo que tiene que ver con hacer comunicación desde una mirada feminista, ¿no? ¿Cómo tenemos en cuenta a la otra, a la que estamos entrevistando? Se termina otro programa de Somos las Nietas, un programa con mirada y actitud feminista. Te recordamos que podés volver a escuchar este programa el sábado a las 9 de la mañana o el sábado a las 19 horas por Red Nosotras en el Mundo. Te podés comunicar con nosotras también a través de nuestro Facebook. Ahí, aunque estamos un poquito atrasadas, siempre subimos nuestros programas. Nos vamos ahí actualizando medio sobre la marcha. Porque bueno, los programas que son autogestionados, los programas que son hechos por militancia, por deseo, por pasión, por ganas, a veces, bueno, tienen esos cuelgues. Y nos encanta hacer estos programas, nos encanta juntarnos y poder empezar a diagramar todo esto. Y invitamos nuevamente a quienes quieran mandar algún mensaje, escribir, hablar o lo que sea, dedicar un tema. La radio, este programa está abierto para todas las compañeras, para todos los compañeros que crean que pueden tener un tema que esté relacionado con lo que hacemos, con lo que hablamos. Sí, nos estamos yendo, nos quedan varias cuestiones pendientes. Por un lado, como les decíamos, está Belén, La Libertad por Belén, nos queda pendiente ahí una entrevista con Mariana Peterlini, que no te olvides de sintonizarnos el jueves que viene, porque vamos a estar conversando de esto justamente. Nos queda pendiente una entrevista que realizamos durante la mañana a una dirigente barrial, Lila Calderón, que también nos cuenta sobre la lucha que están teniendo, una asamblea allí en contra de las violencias, la lucha que está habiendo en la ciudad de Cipolletti, una ciudad con altos índices de feminicidios, así que también vas a poder escuchar esto el jueves que viene. Y una cosa que no queríamos dejar de mencionar, también en esta semana escuchaste varias veces a esa voz que la verdad que nosotras no queremos repetirla ni seguir ahondando en el tema, pero nos atraviesa y es necesario. Se firmó una nueva ley, una ley que en realidad la vienen trabajando desde distintas organizaciones de géneros, distintas mujeres la vienen trabajando a esta ley en contra de las violencias, así que no le creas a él cuando te dice con esas palabras macabras, vengan, mujeres, vengan, no le creas, Macri, Lacri, tu gobierno no nos representa, así que a vos no te creemos nada, por favor, compañera, amiga, vecina, hermana, que estás ahí, a él no le creas. Organizate, juntate con tu vecina de al lado, participá de las distintas actividades que hayan, que se convoquen en tu barrio, participá de la radio Pocahuyo, participá de los medios de comunicación populares y alternativas. Organizate, es la manera donde juntas vamos a poder salir adelante. Nos despedimos. Hasta el próximo jueves, somos las nietas. Si no nos queman, seguramente nos vamos a volver a sintonizar. No nos quemen por brujas, ¿eh? El tiempo de la revolución es ahora. Pero tómate el palo. Que Dios te bendiga. Yo te digo adiós. Por la gilánica vida en mi vida. Ahora me sigo yo.